El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo: Me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: Auméntanos la fe. Él respondió: Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí: Arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: Ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: Prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les manda, digan: Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Per evangelia dicta, delante nostra, delicta. Muy queridos todos en Jesús, nuestro amado Rey, ojalá escuchemos hoy la voz del Señor. Esta voz que cada día nos habla, misteriosamente, pero realmente. La mayoría de nosotros la habremos escuchado el día del bautismo, a través de nuestros padres y padrinos, y más o menos hasta hoy la seguimos escuchando. Pero qué bueno siempre detenerse y preguntar si de verdad escucho esa voz. Y muchas veces la habremos escuchado, como tantas cosas que escuchamos, y sin hacer mucho caso. Y hoy tenemos en esta liturgia de la palabra, en este Evangelio de San Lucas, ahí tenemos como 3 sentencias, 3 palabras dentro de la palabra de Dios. Muy sintéticas, muy breves, como dichos que el evangelista recogió y los puso así en un discurso. Primero, como el Señor, primero que habla Jesús a los discípulos en general, y luego, ante la pregunta de los apóstoles, otros 2 breves dichos. Cuando uno lo lee así a primera vista, bueno, hay cosas que son muy chocantes, las que parecen irreales, exageradas. Sobre todo eso, cuando habla de la fe, que es un dicho ya, si tuviese la fe de un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, diríamos esta morera, entonces la morera que está ahí, arráncate y plántate en el mar o en el río. ¿Y quién hace esto? Nadie. Y nunca nadie lo dice, que yo sepa, ningún santo hizo ese milagro. Entonces uno dice, ¿cómo Jesús habla así? Palabras raras, chocantes. Bueno, ya sabemos que Jesús es hijo de su época, es hijo de un ambiente, de una cultura, y esa expresión del grano de mostaza está expresando lo más pequeño, o sea, un mínimo de fe hace cosas grandiosas. Pero no hay que tomarlo literalmente, es una típica, como se llama, una exageración, una hipérbole oriental. Los orientales les gustan hablar así exageradamente. Y si tomamos a la letra lo que dicen, y bueno, son todos disparates. Es un modo de expresar que tiene el Señor. Entonces se entiende, pero hay que detenerlo, meditarlo, estudiarlo. Pero independientemente de estas expresiones exageradas, también uno ve que lo que enseña allí el Señor es algo exigente. Y por eso yo digo, en estos 3 puntos, como 3 palabras, tenemos un programa de vida cristiana muy hermoso, pero muy exigente. Y es bueno que nos detengamos porque es lo que el Señor nos pide a todos los discípulos y después a los apóstoles. Sabemos que dentro de los discípulos había un grupito, esos 12, que fueron llamados a ser los líderes, los dirigentes de la comunidad. Y a ellos el Señor le pide más todavía, cosa que no le pide a otros. Pero aquí las tres cosas, porque son temas que se repiten en los evangelios, son los dos primeros. El tercero así es propio, exclusivo de San Lucas. Ni Mateo ni Marco lo traen, menos San Juan. Es una palabra propia suya, pero la idea está en todos los evangelios y es para todos los cristianos. Aunque allí el contexto, claramente el Señor lo pide a los dirigentes, a los que marcan, a los que gobiernan, a los que conducen a los fieles. Tres puntos, tres palabras, que son como tres modos de vivir nuestra fe, que si lo meditamos despacio, es exigente. Primer punto, el tema del amor al prójimo, en cuanto perdonamos. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdona. Así de sencillo, así de conciso, de lacónico. Pero esto está implicando, en el fondo, la verdadera caridad. O sea, el amor de Dios en uno que se transmite, se refleja, se relaciona con el prójimo. Si el hermano peca, el prójimo peca. Con eso lo constatamos mil veces. Fallas todos tenemos y las vemos. Como dice el Papa Francisco, todos somos pecadores. Tú, yo, el primero, todos somos pecadores. Jesús dice, repréndelo. A eso parecía una falta de caridad. ¿Quién soy yo para reprender al que peca? Pues bien, la verdadera caridad, el amor ordenado, el amor de Dios en cada uno, exige reprender. Por supuesto, no es fácil reprender. Hay que hacerlo bien. Y tampoco hay que reprender a todos, que es nuestra tendencia, ¿no? Muy fácilmente criticamos y reprendemos mal a todo el mundo, menos a uno. Pero todos en la vida, a medida que pasa el tiempo, tenemos a cargos hijos de Dios. Un padre tiene sus hijos, tiene su esposo, una esposa tiene sus hijos y su esposo. Un patrón tiene súbditos, un superior tiene súbditos, un maestro tiene discípulos, que Dios nos encomienda para que los orientemos al cielo, a la salvación, o sea, por el camino del bien, de la santidad. Y yo tengo obligación de tener que dar cuentas el día del juicio final, y antes, cada día en mi examen, cómo voy conduciendo esas ovejas, sobre todo, bueno, eso para los superiores, eso para que Jesús lo dice a todos los discípulos, pero en modo particular los que gobiernan, concretamente los apóstoles, que eran discípulos también. Deberé dar cuentas a Dios si yo me he preocupado. Y en la preocupación está, por supuesto, exhortar al bien, pero si exhorto al bien, también tengo que reprender el mal, esos pecados. Y a veces, y muchas veces, o es muy frecuente, porque hay muy poco amor a Dios, ante la mala conducta, el desorden, y uno ve personas que se van desviando, y uno calla. ¿Para qué? Para no tener problemas. ¿Cuántos padres dejan a sus hijos a la deriva? Y a veces porque realmente no tienen, no son capaces de corregir, porque ellos mismos son los primeros que dan el mal ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a decirle que esto está mal si yo hago lo mismo? ¿Cómo decirle que es que no coma tanto si yo soy el primero que doy pecado, peco de gula delante de él? ¿Cómo voy a decir que no mire esto si yo soy el primero que lo mira? ¿Cómo voy a decir que no diga una mala palabra si yo la doy, digo siempre? Bueno, corrígete. Pero Jesús tiene en otra parte del Evangelio, hablando de los fariseos, los escribas, dice, haced lo que ellos os digan, ahora no los imitéis. Porque ellos hablaban muy bien, pero sus obras eran pésimas. Entonces, un aspecto de la caridad, no el único, pero un aspecto importante, es saber reprender. Por supuesto, no hay que decir por decir, hay que saber decirlo en el momento oportuno, hay que rezarlo antes, incluso habrá que hacer penitencia, y muchas veces justamente me da vergüenza porque yo no lo cumplo, bueno, eso me ayuda a corregirme. Pero el amor verdadero consiste en decir lo que está bien y lo que está mal. Y no solamente eso, repréndelo, corrígelo, sino, y si se arrepiente, perdónalo. El perdonar, ¿cómo nos cuesta perdonar? Y quedamos resentidos muchas veces. Y perdemos la confianza. La confianza en que en ese prójimo puede cambiar. Y a veces los prójimos realmente se cambian, quieren cambiar. Y lo están demostrando. Y yo ya le he hecho una cruz, como este es irrecuperable, es un condenado. Y lo juzgo. Y eso muchas veces, a veces incluso no lo corrijo porque ya no, este no puede enderezar el camino. ¿Quién soy yo para condenar a alguien? Yo tengo que ayudarlo a que pida perdón, perdonar, confiar, pedir a Dios también, y mientras también dar ejemplo yo. Porque a veces, claro, uno juzga a los demás como se juzga a uno mismo, como yo no cambio y no quiero cambiar, no voy a cambiar, también los demás no van a cambiar. Y hay conversiones, además que lo normal. Y además que hay muchas caídas que es por la fragilidad. Y realmente tan arrepentido, uno quisiera cambiar, pero bueno, es que la vida lo ha hecho así, no sé, tantas circunstancias de la vida que nos marcan, nos doblan y quedamos torcidos. Entonces el Señor aquí nos da un plan exigente. Perdonar siempre cuando uno ve que el otro pide perdón, y aunque no pida perdón, pero puede pedir perdón, saber esperar y darle la oportunidad. Y también el marcar el camino del bien. Claro, ante esto, y ahí viene la segunda palabra, los apóstoles, que eran los que más confianza tenían con Jesús, automáticamente el Señor aumentanos la fe, porque claro, ellos habrán dicho, esto es imposible practicarlo. Pero eso exige una gran fe, que va unido a un gran amor de Dios. Si yo no tengo fe, parece que esto que pide el Señor es imposible, impracticable, y no tiene incluso sentido. Así está el mundo, donde todos se odian, nadie se fía de nadie, y nadie quiere tener problemas, por eso cosa de él. Si a él le gusta eso, yo lo dejo. Uno ha escuchado tantas veces esto. Con los chicos, los grandes, si a él le gusta eso, ¿quién soy yo para decirle que está mal? Yo no soy nadie, pero es que Dios me dice que está mal y que está bien. Y yo soy su representante como padre, como esposo, como jefe, como superior, como patrón, como maestro, como profesor. Entonces tengo obligación de conducir esas almas. Supone fe, por eso, Señor, aumenta nuestra fe. Bueno, estamos en el año de la fe, ya casi falta un mes para que un poquito más termine el año de la fe. Y es lindo preguntarnos hoy, ¿mi fe aumentó en este año? He hecho esa jaculatoria tan hermosa, Señor, aumenta mi fe. ¿O estoy satisfecho con la fe? El que está satisfecho con su fe y ya cree que es bastante y que sigue su fe está muy, muy baja. La fe siempre puede aumentar y sobre todo en estos tiempos en que está tan bombardeada, tan en peligro, la fe. Hay que todos los días, Señor, aumenta la fe, presérvame la fe, cuida mi fe, que no pierda la fe. Hoy o se pierde la fe, o se diluye con una fe a mi manera, todo el mundo cree, no, yo soy muy creyente, pero no piso la iglesia, y no escucho jamás el Papa, bueno, ahora sí, el Papa Francisco lo escuchamos, bueno, pero pongo en práctica lo que dice. Tenemos cantidad de cristianos, creen en Cristo, sí, mi Jesucito lo adoro, bueno, pero lo adoro, pero y lo que Él nos enseñó que hay que hacer, no lo hago nunca. ¿Cuántas veces reza usted? Y cuando tengo ganas, a veces, la verdad es que hace mucho, no, ni sé la última vez que recé, bueno, Jesús dijo que hay que rezar sin cesar, y no hablemos de los sacramentos, no la confesión, no, yo ya, aunque yo no necesito confesarme, Padre. Jesús nos dejó un sacramento, y hay que confesarse, y con más frecuencia mejor, porque no somos impecables. Y hasta la misma Eucaristía, que es lo elemental, que es lo que nos llena de gozo, poder participar cada domingo y sin más, mejor, en la Santa Misa. Y es una pesada obligación, porque nuestra fe es pequeña. Pero no como el grano de mostaza, sino es nula. Entonces, para mí la fe, la misa es una pura obligación. Y a lo sumo iré porque me gusta, porque la liturgia ahí me gusta cómo celebran. porque no sé, me gusta este canto, o bueno, el cura me encanta, o predica, es una maravilla. Entonces voy por el cura, pero no voy por Jesús. La fe está débil. Aumenta mi fe. Pedir eso. Pero claro, la fe, ¿cómo crece la fe? Como todas las cosas. La fe es un hábito virtuoso. Y los hábitos virtuosos se arraigan, se vuelven justamente hábitos con la repetición de actos, haciendo actos de fe. Hoy tenemos millones de oportunidades para hacer actos de fe. Ante la gran crisis de fe que existe en el mundo y dentro de la iglesia, en muchos hijos de la iglesia, con escándalos, malos ejemplos, etc. Y uno dice, pero este va a la iglesia, fíjense, este que va siempre a la iglesia, cómo roba, cómo trata a su familia, por eso no piso la iglesia. Es así, cuando uno escuchó, y de obispo para abajo, ¿no? Fíjese el obispo lo que dice y lo que hace, pues yo no creo en los curas, no quiero saber nada. Bueno, estoy equivocado. Pues nadie está confirmado. Por supuesto está muy mal y tengo que pedir perdón y tener un juicio terrible, sobre todo los que estamos al frente. Pero eso no me quita que yo tengo que seguir a Jesús, lo que Él me ha dicho, a través de su iglesia, por más que en la iglesia hay de todo. Pero así como hay pecadores, hay grandes y muchos santos. Te voy a mirar a esos. Entonces, hay que repetir actos de fe, como hacía, por ejemplo, esta gran doctora, y doctora también en la fe, que es Santa Teresa del Niño Jesús. Hace poquitos días celebramos su fiesta. Ella que tuvo la tentación terrible de la fe, crisis de fe, al final de su vida, ya casi agonizante, Dios permitió esa terrible tentación. ¿Qué hacía ella? Ante las dudas que tenía si el cielo existía, si todo lo que había hecho estaba bien, si realmente amaba a Dios, sí lo amaba, pero parecía que no tiene sentido, etc. Bueno, una prueba que no sabemos cómo fue eso terrible, pero ella hacía actos de fe. Creo, Señor, en el cielo, creo que me amas, creo que diste la vida para salvarme, te adoro, te amo. Y así ella confesó, nunca he hecho tantos actos de fe como desde que estoy tentada contra la fe. Y eso nosotros lo hacemos. Y vivir de fe. Vivir de acuerdo a esa fe que es mucho más difícil. Y vivir de acuerdo a la fe es tomar un camino, una conducta que es contraria absolutamente al mundo que no cree. E ir contracorriente, como los papas, todos los papas nos lo han dicho. En el modo de hablar, de pensar primero, de vestir, de comportarnos, de trabajar, de relacionarnos. Todo opuesto. Porque para el mundo lo normal es esto. Para el mundo lo normal hoy es un día, ahora hay una campaña ahora para no trabajar los domingos, qué bien, pero no para adorar a Dios, sino para no explotar a algunos obreros, lo que sea, pero no tiene un sentido cristiano. Bueno, yo no tengo que trabajar porque es el día del Señor, tengo que adorar al Señor y dedicarle un poquito de tiempo, aunque sea un día a la semana, dedicarlo a Él, en que rezo un poco más, participo bien de la misa, si puedo confesar, me confieso, leo algo espiritual, me formo en mi fe que está tan raquítica, y entonces así la fe crece. Y a la petición aumenta mi fe, voy poniendo mi buena voluntad, y el Señor me da fe. Y entonces esa fe se vuelve tan poderosa, aunque sea mínima como un granito de mostaza, que hace esos milagros, pero no milagros de taplar un árbol, al fin y al cabo eso, ¿para qué sirve? Milagros mucho más grandes, los milagros de ante, por ejemplo, una enfermedad, quedarme en paz, feliz, agradecerle a Dios y llevarla con enorme alegría, ante un traspiés en la vida, ante tantas contradicciones, sufrimientos, dolores, escándalos, como tengo una fe fuertísima, a mí me duele, pero no me tambalea, no me derriba, ante los problemas económicos, sociales, bueno, que hay por todos los problemas, el nombre de fe queda inmutable, le duele, se preocupa, pero no se desanima, no se deprime, y no se suicida como otros, ante los problemas de la vida. Eso porque tiene una fe enorme, y eso es lo que quiso decir Jesús con esta breve parábola, que aparece en otros evangelios también, y pedir la fe, Señor, auméntanos la fe, o sea, la oración. Otro punto a veces que está en mengua en nuestra vida. ¿Cuánto rezo yo? No, yo me acuerdo mucho de Jesús. Bueno, está bien, gracias a Dios, pero tengo mi momento de oración. como es la misa, es un momento de oración y diario, y eso es algo que se extraña demasiado entre los cristianos hoy. ¿Cómo nos cuesta hacer un poquito de meditación? Lo hacemos cuando venimos al retiro, no hay más remedio. Hay la capilla, quédense todos, no sale nadie, 10 minutos, 15, hasta que toque la campana. Bueno, pero eso es que tengo que hacerlo afuera. La meditación bien hecha, por más árida que sea. Y ahí es donde la fe crece. Esa oración hecha al Señor de corazón, pidiendo, aunque sea pidiendo, el Papa Francisco una vez dijo, algunos creen que la oración de petición es una oración como de segunda, ¿no?, para gente más ruda. No, la oración de petición es la oración que de todo cristiano necesitado. Y pidamos. Porque, claro, pedimos a veces salud, trabajo, y no pedimos la fe. No pedimos la caridad, el poder perdonar a este hermano, el poder sobrellevar a este otro hermano que es inaguantable, el ser buen padre, buena madre, buen sacerdote. No pedimos eso. Lo damos como por supuesto. Entonces, que también esta breve parábola nos ayude a examinar cómo va nuestra oración y, bueno, y a hacerla mejor cada día. Quien reza se salva, quien no reza se condena. Y la última parábola, que es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, pero es muy interesante. Solamente San Lucas lo trae. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa al campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? Y si tuviese más caridad, diríamos, sí, un buen patrón, si tú vienes cansado, pobrecito. Bueno, pues sé que lo haga mal, ese no lo haga sentar por puro egoísmo. Pero es que el servidor tiene que servir. Es para eso hemos contratado, yo lo contraté para trabajar a hacer esto. ¿Sabéis cómo somos tan demócratas, tan igualitaristas? Nos cuesta entender eso. Hoy parece un sultán este, ¿cómo trata así? Lo trata de acuerdo a lo que él pidió trabajar, cuidar el ganado y arar. Y cuando vuelve a casa, servirlo. Por supuesto, tiene que darle comer y pagarle bien el sueldo. Eso sí. Entonces, claro, un poco ridículo. Pero, señor, ese es un ejemplo. Si yo lo tomo a la letra, claro, puede ser que no me cierre, no me deje la enseñanza. Él apunta a otra cosa. Entonces, ¿no le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido y tú comerás y verás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Eso, ahí está la lección, de ambas partes. El dueño, el señor, el patrón, el jefe, no tiene por qué agradecerle porque el otro hace lo que le corresponde. Por supuesto, es bien nacido, es buena educación y pues es caridad agradecerle. Y es lindo, y ojalá lo hiciésemos, pero estrictamente hablando no hace falta. Porque el Señor apunta allí al deber cumplido, cuando hayan hecho todo lo que se les mande. Y voy a eso, la lección. Primero, yo sé qué es lo que Dios me manda, cuál es su voluntad. En gran parte sí. Bueno, y hago eso. Que a veces ni eso hacemos. No llegamos a cumplir lo que sabemos, y la conciencia me lo dice, tiene que ir a misa, tiene que devolver bien por mal, tiene que perdonar, tiene que ser bien tu trabajo, que vamos al tema del trabajo, bien hecho. En esta cultura donde se ha perdido el sentido del trabajo, y donde ya hay toda una generación, como ha dicho el Papa Francisco en Brasil, que no tiene la cultura del trabajo, porque nunca ha trabajado, entonces es terrible eso. Ni siquiera lo que nos corresponde, bueno, todo nos corresponde hacer algún trabajo, aunque sea sacar la miga de la mesa, que es un trabajo hermoso, que nadie me paga por eso. Dejemos de lado el sueldo, porque siempre estamos, si yo trabajo, hagamos para yo sentirme bien, para adorar a Dios y servir al prójimo. Pero ni eso hacemos bien. Mire qué sencillo es sacar 3 migas. Y a veces ni eso hacemos. Por esa falta de la cultura, del sentido profundo, yo puedo hacer esto y no lo aprovecho, cuando hay tanto que quisieran hacerlo y no puedo, hay muchos que están sin trabajo y por todo ese caos que se vive. Cuando hemos hecho todo lo que se nos manda, entonces sabemos que nos manda Dios, sí, y lo hago. Es que si no lo hago, entonces no puedo hacer esta hermosa oración, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. y hoy es muy frecuente, cuántas veces, es muy penoso, muy, y todo cristiano, ¿no? El padre siempre cuenta al fundador un ejemplo de hace años, de un X ejercitante, que se le encomendó un apostolado, como corresponde, estaba comprometido, ¿no? Y él escuchó, lo aceptó y dijo, ¿y cuánto se me va a retribuir por este apostolado? Fíjense qué mentalidad materialista, parece un comunista, ¿no? Yo invito a un ejercitante y bueno, ¿cuánto me pagan por cada invitación? Lo ponemos que me digan gracias. Y hay otro ejercitante que si no le agradece, se siente muy ofendido. Pero si, y yo le digo, si usted cumplió con su oficio, usted no se comprometió aquí a legionario, no se comprometió solamente a servir a nuestro divino rey. Y después se enoja porque el padre no le dijo gracias, pero no le dijo gracias. Qué mal educado, muy justo al padre, que en eso es exquisito. Dice el padre con sus años y encima le un regalito, deme el teléfono, quiero llamar ya. Pero lo va a ver el domingo, no, yo quiero. Siempre nos enseñó así, que no corresponde, pero pues en un día no agradezco, o sea, no hagamos las cosas para que nos agradezcan, nos feliciten, nos honren, nos estimen, nos aprecien, porque eso ya es amor propio, ya la obra está perdiendo quilate. Hagamos por amor a Jesús y hagamos esa jaculatoria, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Y cuál es nuestro deber? El mejor deber, el más hermoso, amar a Dios. Como Él nos amó gratuitamente, yo también a Él. Ya la recompensa la tenemos en la vida eterna, de sobra. Ahora obremos de cara al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, movido, como decía San Pablo a su discípulo Timoteo, por el Espíritu Santo, por eso hay que acercarse a las fuentes donde recibe el Espíritu Santo, la oración, los sacramentos, Eucaristía, su confesión, ahí donde recibe el Espíritu Santo para poder vivir ese evangelio exigente. Jesús es muy exigente, es verdad, lo sabemos, pero ahí está nuestra dicha. Justamente, cuando uno hace las cosas bien o intenta, muchas veces nos sale mal, porque somos poca cosa, por eso hay que purificarse todos los días, que habría que confesarse. Porque no hago las cosas bien, quiero y pues, como decía San Pablo, quiero hacer y no hago lo que quise hacer. Entonces, el hecho de querer vivir nuestra vocación cristiana, usted laico, uno consagrado, con toda el alma, en eso está la profunda satisfacción. ¿Y qué me importa que diga o no diga los demás? Pues la conciencia es mi juez, como decía San Pablo. Entonces ahí uno tiene ya, digamos, el premio, ¿verdad? Que necesitamos un aliciente. Y con eso que uno quiere decir, que nos animemos, alentemos, agradezcamos al prójimo. Pero el prójimo, cada uno de nosotros, tenemos que mirar un poco más arriba. Nuestros motivos, fines, no tienen que ser la retribución aquí, sino el cielo, la voluntad de Dios. Bueno, con esta bendita madre y reina que tan bien vivió esto, en su silencio, en su humildad callada, mire que ella era para agradecerle. Y que yo sepa, ¿quién le agradeció el nacimiento del niño Jesús? Contrario. Quisieron matarle. Entonces, estamos en una novena, mañana es la gran fiesta de Nuestra Señora Rosario, espero que todos vayamos a honrarla en la procesión en la ciudad. Bueno, pidámosle a ella que nos haga entender un poquito y vivir un poquito este precioso Evangelio de San Lucas. Que así sea. Y hoy, bueno, termino, porque hoy justamente nos hemos convocado, pues hay algunos más también, eso me alegra mucho, para recordar a esta bendita fiel hija de Dios, legionaria, que fue Laura Negri, aquí está su esposo Eduardo. Los hijos no, pues no podían, pero están en espíritu presente. Pero ella sí que vivió este evangelio. Ella sí que somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Deber de esposa, madre, trabajadora, legionaria, callada. Y después final de su vida con su cáncer, con la sonrisa siempre. Falleció hace un año, el 2 de octubre. Por eso queríamos hacer una misa. Recordando, bueno, ella que interceda por nosotros, rezamos por su eterno descanso, pero está en la gloria seguro. Que ella interceda, nos haga entender cómo es ser un buen cristiano, y aquí la legionaria, una buena legionaria y un buen legionario. Así desde lo oculto, el silencio, pero obras llenas de amor. Y ha recibido el premio, por supuesto. éxtasis.